casa con bastantes invitados, bandas que confluyen en diversas partes del orbe, distinta cultura e infinidad de países con algo en común. Música escrita y pensada en nuestro lenguaje, letra para entenderse y darse a entender. Hablando desde América hasta Europa, unidos en un mismo fuerte, unidos en un mismo idioma, llevamos hasta tus sentidos la voz en español del reggae. Todos los sábados, ahora de 2 a 4. Casa de los Dreadlocks por La Voladora Radio.